Venimos hablando, obviamente, de los fuertes embates que está sufriendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir del 10 de diciembre, de la asunción de Mauricio Macri. Y recurrentemente en nuestros programas hablamos acerca de la actualidad, sobre todo del sector sin fines de lucro, de la cual FM de la Azotea forma parte. Hace algunos días hablábamos con compañeros de la red de televisoras comunitarias que expresaban sus inquietudes respecto de varias políticas que correrían riesgo de su continuidad a partir de estos cambios introducidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo cierto es que en el día de ayer, 10 de febrero, varias de las redes que nuclean a medios comunitarios y cooperativos de la República Argentina tuvieron la posibilidad de reunirse con integrantes de la autoridad de aplicación de la ley, más específicamente con el funcionario Agustín Garzón y algunos de sus colaboradores, para conocer la opinión de estos funcionarios nacionales respecto de algunas cuestiones que hacen al funcionamiento de los medios de comunicación comunitarios y cooperativos de nuestro país. Un representante de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, más específicamente de Radio La Tribu, FM La Tribu, esa radio histórica de la capital federal, en el 88.7 también, es Rafael Binaghi, amigo, compañero, quien estuvo presente en esta reunión, y estamos en comunicación con Rafa para conocer algunos detalles. Rafa, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Ariel y Lara? Bien. Como decías, avanzando un poco o intentando en ese trabajo en conjunto, que no solamente, obviamente, mi presencia en este caso o en esta reunión es casual, porque no soy el único, obviamente, dentro de la red que estamos abordando o intentando trabajar en conjunto con las otras redes a partir de, sobre todo, los embates de la ley que vos ibas comentando, que se hicieron desde diciembre, pero también con un trabajo que venía desde antes y que nos, por suerte, nos ha llevado a algunos pequeños logros. Obviamente la batalla va a ser larga para tratar de sostener aquellos derechos que hemos ganado también de esta manera, organizándonos como primero como radios comunitarias, después como redes de radios comunitarias y trabajando juntos, y parece que eso no va a dejar de ser así. Y no va a tener que dejar de ser así para seguir tratando de hacer cuerpo esos derechos obtenidos y tratar de no perderlos en el camino tampoco. Rafa, ¿cuál fue el temario a partir del cual giró la reunión? Un poco el acuerdo que había dentro de ese espacio que solemos denominar Interred tenía que ver con avanzar más allá de las posturas que las distintas redes podemos llegar a tener de los DNU que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que el organismo que hoy rige las cuestiones que tienen que ver con ella, que es el ENACOM, es fruto de alguna manera de esas modificaciones. Uh-huh. Más allá de las críticas que podemos llegar a hacer, tenemos un montón de cuestiones, si se quiere, administrativas, pero que hacen a la estructura y continuidad de muchos de nuestros medios, que hacían urgente una reunión para ver cómo avanzar, porque esos mismos cambios o esos idas y venidas judiciales nos dejan a nosotros medio como en un limbo de acción, de cuestiones que tenemos que ir resolviendo. Uno de los casos principales tenía que ver con el de las televisoras, que, uh-huh, como vos mencionabas, habían estado hablando ya en días anteriores, y que es uno de los casos más urgentes porque aquellas televisoras que obtuvieron su autorización sobre fines del año pasado tienen que avanzar en cuestiones de habilitación con plazos que pone la propia ley, que los puede dejar fuera de las posibilidades de acceder a esa autorización que obtuvieron, y sin respuestas del organismo sobre de qué manera deben avanzar, en qué frecuencias lo van a poder hacer, porque debería ser un par de movimientos de canales que están en una frecuencia y que deben pasar a otro, y que no se ha avanzado en nada en eso. Y ese era el tema principal. Apoyar ese reclamo era uno de los temas principales. Y el otro, la continuidad de los fondos concursables ya abiertos. Como primera instancia, como primera aproximación de conocimiento con estas autoridades, reclamar lo que nos corresponde porque no fue otorgado por concurso, porque los POMENCA, como se los suele conocer, son parte de esos derechos adquiridos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es, son los puntos que por ahora, por lo menos, no se han tocado. Y eso fue un poco lo que se remarcó en la reunión, que esas cosas no fueron modificadas y que deberían aceitarse en su funcionamiento, ante lo cual los funcionarios pidieron paciencia. Obviamente esa paciencia se contradice contra las necesidades de las radios comunitarias, alternativas y populares, para los cuales los fondos obtenidos en los concursos por los distintos proyectos significan una cuota importante de sus posibilidades de realizar los proyectos planificados durante el año para este año 2016. Se notaba cierto desconocimiento aún de las distintas cuestiones que hacen no solo a los fondos concursables, sino a las habilitaciones y demás, cosa que no sorprende tanto, porque hay un montón de cuestiones técnicas que nosotros ya tenemos muy incorporadas, pero que lamentablemente cada vez que cambia la gestión, nos encontramos de alguna manera con ese desconocimiento. Y la idea de trabajar por temáticas, como se planteaba desde los propios funcionarios, es decir, los que se encontraban presentes, además de Agustín Garzón, el representante Claudio Cusandier, de lo que hoy sería Proyectos Especiales, que era el área que en general nosotros teníamos contacto y que había quedado de alguna manera descabezada y por ende sin posibilidad de darnos respuesta, sería el que nos respondería de ahora en más con los fondos concursables. Veremos si las promesas de cumplir con los pagos se cumplen. Un poco más lejano quedó la planificación de lo que serían los fondos de 2016, donde no se hizo demasiada referencia a la posibilidad de que ellos existan, y sí la referencia a eso que también circula y que quizás nos pone un poco más a la defensiva, porque es verdad que todavía no se modificaron puntos que directamente nos afecten a nosotros, pero sí esa promesa del Ministerio de Comunicación de trabajar en un nuevo proyecto de ley que veremos cómo nos contempla, porque por ahora en el discurso ni siquiera existía. Quería consultarte algo, ahí ya diste una primera pista respecto de con qué se encontraron a la hora de la postura de los funcionarios respecto de la ley en general. Nos hablabas de cierto conocimiento que, siendo bien pensado, decís, bueno, es entendible, están hace poco en el cargo, hay muchas cuestiones por ahí más finas, más técnicas, que todavía no estén totalmente empapados. Digo, ¿cuánto de eso y cuánto de desconocimiento por, digamos, entender a la comunicación de otro modo? Digo, ¿cuál fue el clima y cuál fue, en términos generales, las opiniones o la caracterización que estos funcionarios hacían de la ley de medios? Y esto pensando en posibles cambios de aquí hacia adelante. No demasiadas caracterizaciones sobre la ley. Sí, lo que sorprende es que si los ejecutivos de la ley tienen cierto desconocimiento técnico de cómo se aplica, ya se haya modificado un montón de cuestiones, no nos sorprende, porque hay un montón de otras cuestiones políticas que están por detrás allí dando vueltas. Sí, alguna idea que se dejó entrever como contraria a que los fondos concursables sean permanentes, más allá de que son concursables y que no los mismos emisoras, productoras o quien pueda acceder, va a acceder necesariamente al mismo fondo constantemente, pero había una idea que hemos escuchado muchas veces de, bueno, pero ¿por qué hay que bancar a estos medios en entregarles un fondo alguna vez debería caminar hacia el autosostenimiento, hacia la sustentabilidad? Que obviamente es la idea, fortalecer los medios comunitarios, pero al mismo tiempo, como sucede en otras instancias, como por ejemplo con las bibliotecas populares, el apoyo es para ir creciendo y logrando esas cuestiones con fondos concursables, que no necesariamente van siempre a las mismas emisoras, sino que van recorriendo, y nosotros hemos apoyado esas cuestiones, tratando de llegar a la mayor cantidad de emisoras posibles, de ir haciendo que eso le toque una vez a unas y otra vez a otras, pero la visión más de por qué nosotros tenemos que darle se dejaba entrever entre sus palabras. Claro. Y el temor, obviamente, de que ese, uno de los logros de los derechos adquiridos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sea una de las cosas que podríamos llegar a perder en un proyecto de ley futuro. En concreto, ¿en qué se quedó? ¿En seguir avanzando? ¿Nuevas reuniones? Digo, respuestas concretas en estas dos grandes cuestiones, el tema de concurso y habilitaciones y el tema de los fondos concursables. ¿En qué se quedó en concreto? Lo más concreto, de avanzar una reunión con el área técnica para dirimir las cuestiones que tienen que ver con las habilitaciones de los canales que ya obtuvieron autorización. Y la promesa es que para febrero van a tener la auditoría de los Fomecas para saber cómo funcionaron. Es una de las cosas que parecía más interesarles, saber cómo funcionaron, a quién se le dio ese dinero. Nosotros los invitamos a nuestras radios para que vean en qué utilizamos los Fomecas. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Así que bienvenido a quien quiera visitar nuestras radios y ver qué se hizo con estos fondos públicos. Y la promesa de para fin de mes tener esas auditorías y empezar a hacer funcionar la maquinaria de los Fomecas ya comprometidos, los que fueron adjudicados y que nunca se entregaron a ninguna radio, los que fueron adjudicados y se entregó una parte y no la segunda, y en lo posible empezar a pensar los Fomecas 2016, aunque eso no fue realmente ni siquiera una promesa. Sí, está claro que eso será materia de discusión de aquí en adelante. Rafa, agradecer. Sí. Quedó supuestamente abierta la ventana de diálogo para cualquier inconveniente o necesidad que tengamos plantearlo. Veremos cómo eso vaya funcionando, porque obviamente nos gustaría ir haciendo otros planteos. Empezamos por algo de mínima, que es solucionar cuestiones administrativas, también al calor de lo que va sucediendo con las cuestiones judiciales alrededor de los DNU y de la ley, plantear las cuestiones mínimas, porque hay un montón de cosas que obviamente tenemos en espera para plantear del organismo. Rafa, nada, impecable. Te agradecemos muchísimo este resumen de esta importante reunión. Ante cualquier novedad nos volveremos a comunicar. Te mandamos un gran abrazo y por intermedio tuyo a todos los compañeros y compañeras de la tribu. Un abrazo grande para todos allí en la azotea y especialmente para vos, Ariel y Lara. Hasta luego. Gracias.